una señal, un fax, una carta, una postal. Revisa al llegar el buzón y el contestador. Tampoco hay noticias hoy. Miro los avisos del corazón, busco su figura en televisión, por aire y en cablevisión, y no la encontró, ni en radio escucho su voz. Leyó el I Ching, tiró el tarot, para encontrarla las estrellas y la luna estudió. Los mares rastreó, los cielos cruzó y la tierra en busca de su amor. Rezó a Mahoma, Jehová y a Dios, prendió una vela en cada rincón. Leyó la borra del café y en vano esperó su llamado al Movicom. Constitución, hallar el motivo de su ilusión, la imagen de la perfección, su risa, su voz, al verla se desmayó. Leyó el I Ching, tiró el tarot, y al encontrarla su deseo y su entusiasmo perdió, su pena lloró. Decidió dejarla, buscarle era su pasión. Y leyó el I Ching, tiró el tarot, y al encontrarla su deseo y su entusiasmo perdió su pena.